Concluida la introducción sobre el tema de la composición de esencia y acto de ser, nos toca ahora presentar una célebre cuestión disputada, y es la distinción, la cuestión acerca de la distinción entre esencia y acto de ser, o dicho más precisamente, acerca del tipo de distinción que hay que reconocer entre un principio y el otro, o entre el acto de ser, o la existencia por un lado y la esencia por el otro. Digo que es una célebre cuestión porque me parece muy importante señalar, antes de entrar en la disputa, que hay que distinguir claramente entre la disputa misma, en cuanto a una cuestión estricta y rigurosamente propia de la ciencia metafísica, las implicaciones que esta cuestión tiene desde el punto de vista teológico, que obviamente todos los autores escolásticos tienen en cuenta, esto por un lado, y por otro, cierta manera de abordar, o incluso diría yo, de utilizar esta cuestión que es propia de autores del siglo XX y que quiero despejar de entrada como algo en lo que por el momento, o sea, en esta clase y en la próxima, no vamos a tratar en absoluto. Con esto me refiero a lo que podríamos llamar una cierta reelaboración ideológica de esta cuestión. Y con esto lo que quiero decir es que algunos autores del siglo XX, en particular algunos neotomistas del siglo XX, han hecho de esta cuestión una especie de bandera ideológico-religiosa, identificando la sentencia tomista con la ortodoxia misma de la fe e incluso con la única metafísica posible, ¿no? Si nosotros partiésemos de allí, ya seríamos absolutamente incapaces de abordar la cuestión con ánimo contemplativo, meditativo y auténticamente filosófico. Por eso quiero despejar este aspecto del asunto, del que voy a tratar últimamente como corolario de toda la reflexión sobre la materia, pero no voy a meterme en ese asunto de entrada. Quiero decir que esta cuestión es una cuestión pacíficamente discutida en la tradición escolástica, y en la cual las distintas sentencias, bien entendidas, son todas perfectamente compatibles con la fe. No hay acá sentencias ortodoxas y sentencias heréticas. Es una cuestión en que difiere la opinión metafísica acerca de un tema que es complejo, que es arduo y que en última instancia es hasta sutil, ya lo veremos, ¿no? Y en el cual todas las sentencias, insisto, bien entendidas, o sea, entendidas como las exponen auténticamente sus máximos representantes, son sentencias ortodoxas, es decir, compatibles con la fe y con una sana filosofía y una sana metafísica realista. Esto es lo que quiero señalar de entrada, para que no se crea que al discutir esta cuestión estamos discutiendo la distinción entre la verdad indubitable y el error absoluto. Estamos distinguiendo entre opiniones posibles en buena tradición escolástica. Vuelvo ahora sí a la cuestión, que es el tipo de distinción que hay que reconocer entre esencia y existencia, o entre esencia y acto de ser. Y se nos ofrecen tres sentencias fundamentales en esta materia. La primera es la sentencia llamada tomista, porque tiene su punto de partida en Santo Tomás de Aquino y ha sido sostenida a lo largo de siglos por muchos discípulos de Santo Tomás, entre los que podemos mencionar a Capreolo, a Cayetano, a Soncinas. Esta primera sentencia es la que sostiene la distinción real entre esencia y existencia, o entre esencia y acto de ser. Hago una aclaración que es importante, y es que expuesta expressis verbis, la sentencia en Santo Tomás no se encuentra. Santo Tomás no dice nunca que existe una distinción real entre esencia y existencia en el ente finito. Por eso, por ejemplo, Suárez, cuando introduce esta sentencia en su obra de las Disputaciones Metafísicas, dice que se estima que es la opinión de Santo Tomás, ¿no? Y que en el sentido en que se le atribuye ha sido sostenida a lo largo de mucho tiempo por prácticamente todos los antiguos tomistas. Eso es lo que dice Suárez, y es exactísima la expresión desde el punto de vista histórico, ¿no? Porque es una opinión prácticamente unánime entre los tomistas clásicos, y no obstante ello no es una opinión que se encuentre expressis verbis en Santo Tomás, aunque sí, por eso he empezado en la introducción, he incluido la lectura de los textos de Santo Tomás. Porque una sentencia, aunque no se encuentre expresa, puede estar claramente presentada por un autor, ¿sí? Si está tan clara e inequívocamente implícita en lo que dice, que pareciera que no se puede negar que en realidad es la mente del autor. Se cita también como autores que avalan esta tesis de la distinción real a San Alberto Magno, a Avicena y a Egidio de Roma. Los dos primeros que nombré son autores respecto de los cuales cabe dudar si sostienen la sentencia y en qué sentido lo hacen. No así en el caso de Egidio Romano, que sí, en este caso, expresamente afirma una distinción real entre esencia y existencia en el ente finito. Sin embargo, cabe plantear la duda acerca de si su sentencia coincide con la tomista o es una cosa distinta. Aquí entramos en un problema que es muy interesante desde el punto de vista filosófico, y en cualquier ciencia o disciplina pasa lo mismo. Porque puede haber una coincidencia verbal que no sea una coincidencia real. Es decir, dos autores pueden expresar la misma sentencia y sin embargo están pensando cosas distintas. ¿Está claro lo que digo? Una cosa es pensar lo mismo y otra cosa es usar las mismas palabras. Eso es obvio hasta para el sentido común, ¿no? Con las mismas palabras se pueden estar diciendo cosas distintas. Bien. Y en una cuestión tan ardua como es esta, aún manejando un vocabulario preciso y riguroso desde el punto de vista de la ciencia metafísica, con las mismas palabras se pueden decir cosas distintas. Lo que sí es cierto es que estos autores que acabamos de mencionar todos enseñan, aunque no necesariamente todo en el mismo sentido, insisto, o en el mismo sentido preciso, que la distinción que hay que reconocer entre esencia y existencia es una distinción real. La segunda sentencia es la que suele conocerse como sentencia escotista, es la opinión también atribuida a Juan Duns Scoto. Y también a Enrique de Gante. Aunque de nuevo acá cabe plantearse si diciendo en las palabras cosas muy semejantes, Juan Duns y Enrique coinciden en el pensamiento. Que hay aspectos de la cuestión en que no coinciden es evidente. Por lo tanto, no se les puede atribuir exactamente la misma sentencia. ¿Esta sentencia qué es lo que sostiene? Lo que suele llamarse la distinción formal a parte rei. Esa es la expresión que acuña Duns Scoto. O para decirlo más ampliamente, sin usar la expresión propia de Scoto, es una distinción ex natura rei, o sea, por la naturaleza de la cosa o a partir de la naturaleza de la cosa, pero no una distinción real entre dos cosas. Suárez identifica a su vez esta sentencia segunda con lo que sería la afirmación de una distinción modal. Es decir, no entre dos realidades, sino entre cierta realidad y un modo distinto de esa realidad. Esto es opinable, es discutible, si son el mismo tipo de sentencia, pero es lo que suele llamarse también una distinción real menor. O sea, no es la distinción entre dos entidades que pudiesen existir separadas una de la otra, o entre dos coprincipios realmente distintos entre sí, sino una distinción fundada en la realidad pero no adecuadamente real como distinción. Si se la analoga a la distinción modal, se la puede incluir también en lo que algunos llaman una distinción real menor o inadecuada. A esta distinción también se adhiere, según la exposición que hace Suárez de las sentencias, Soto en el comentario a la física. La tercera sentencia es la sentencia que sostiene que esencia y existencia no se distinguen realmente en el ente finito actualmente existente, ni tampoco ex natura rei, o sea, como dos extremos reales, aunque no realmente separables de modo adecuado, sino que se distinguen racionalmente, con distinción de razón. Pero con una distinción de razón fundada en la realidad. Entre los autores que sostienen esta sentencia, hay que mencionar en primer lugar a Alejandro de Ales. Recordemos que es uno de los primeros representantes de la escuela franciscana antigua a comienzos del siglo XIII, ¿verdad? Alejandro de Ales. Eminente teólogo y metafísico, comentador de la Suma de las Sentencias, que fue maestro de San Buenaventura en la Universidad de París. Alejandro de Ales, o de Hales, ¿no?, sostiene esto en su comentario a la Metafísica de Aristóteles. Sostienen también esta sentencia Pedro Oriol, otro franciscano, este ya de comienzo del siglo XIV, Godofredo de Fontaine, que es uno de los primeros y más antiguos tomistas, Durando de Saint-Pourçain y Gabriel Bill, en el comentario de las sentencias, y siguiendo a Bill, otros nominalistas. También eminentes escotistas sostienen esta sentencia, como el español Antonio Andrés, Liquetus, y cabe mencionar, dentro de la misma opinión, a algunos autores comentaristas de Aristóteles del siglo XV y XVI, como Agostino Nifo. Suárez también se le atribuye a Pedro Fonseca en su comentario a la Metafísica de Aristóteles. Y es la opinión que él mismo defiende, por eso a veces en los manuales aparece como la opinión suarista, ¿no? Suárez, Francisco Suárez, sostiene que la distinción entre esencia y existencia es una distinción de razón con fundamento real. Habida cuenta de los autores que la han sostenido antes que él, si bien no está mal llamar la sentencia suarista, hay que tener en cuenta que en todo caso Suárez defiende esta opinión adhiriéndose al parecer de muchos otros, ¿no? No es una tesis inventada por Suárez. Y adviértase que de las tres tesis, es la que tiene un carácter más común en cuanto que ha sido sostenida por personas que pertenecen a escuelas distintas. Y que por lo tanto en otras cuestiones difieren entre sí, claramente. Por eso, a escuelas distintas e incluso a órdenes distintas también, ¿no? Hemos mencionado franciscanos, dominicos, autores que no pertenecen ni a una ni a otra orden. Lo cierto es que es una sentencia que no se reduce a la mente de Suárez, esto lo advierto de entrada, no es suarista la sentencia o suareciana en el sentido de que Suárez la haya introducido como una novedad en el siglo XVII. Es una sentencia de la escolástica del siglo XIII e incluso podemos decir que es la más antigua de todas, ¿eh? Porque Alejandro de Hales es anterior tanto a Santo Tomás como a Juan Duns Scoto, ¿eh? Así que las otras dos sentencias, la que procede de Santo Tomás y la que procede de Juan Duns, aunque parece sostenerla también un poco antes Enrique de Gante, ¿eh? Las dos son cronológicamente posteriores a esta tercera, ¿eh? En su origen, por lo menos en su formulación inicial. Tenemos presentadas entonces las tres sentencias, pero ahora vamos a entrar en cada una de ellas reflexionando sus argumentos, porque eso es lo importante en realidad. Es decir, cuando uno entra en una cuestión disputada, no se puede reducir a presentar el enunciado de la sentencia y decir, bueno, esta es la verdadera y las otras son falsas y se acabó el asunto. Bien, uno tiene que entender qué es lo que están diciendo los autores y para entender lo que dicen hay que entrar en la argumentación. Porque lo primero que hay que advertir es que ninguna de estas cosas es obvia, es evidente. Y por eso, si se quiere sostener una u otra tesis, hay que fundarla bien. No estamos ante principios evidentes acá, estamos ante conclusiones. Uno puede sacar una o la otra conclusión. Hay que recurrir a principios para fundar las conclusiones y por lo tanto hay que argumentar. Yo dije de entrada que todas las sentencias han sido pacíficamente sostenidas durante siglos por autores católicos y por lo tanto son ortodoxas. Y además que las tres sentencias pertenecen a una metafísica realista. Hay algo que no sostiene ninguna de estas tres sentencias, hago notar antes de pasar a la argumentación. Y es que la distinción entre esencia y existencia en los entes finitos, en las sustancias creadas, sea una distinción pura y meramente de razón, o sea, de razón raciocinante, o sea, una distinción meramente verbal. Las tres sentencias entienden que hay algo de real en la distinción. Porque la tercera, que es la que dice que es una distinción de razón, dice también que es una distinción de razón con fundamento en la realidad. Queda claro esto, ¿no? Todas las sentencias que vamos a examinar entienden que esta distinción arraiga en la realidad. Ninguna rechaza o niega un fundamento real de la distinción. ¿Y por qué no? Porque todas las sentencias parten de algo que es inseparable de la fe, y es que la existencia de las sustancias finitas o de los entes causados es contingente. La contingencia radical de la existencia real de entes creados es una verdad de fe para todos estos autores que venimos de nombrar. Sostengan la sentencia que sostengan. Ninguno de ellos discute o niega esto. Las cosas causadas existen contingentemente. Esto implica que la esencia de cualquier cosa causada es algo que puede no existir realmente. Cualquier sustancia finita existe pudiendo no existir. Su existencia es un hecho contingente, pero si su esencia puede existir o no existir, eso que es puede darse como existiendo realmente y puede no darse, esto implica como una verdad metafísica indudable que la esencia de las cosas finitas no incluye el acto de ser. La esencia de las cosas finitas no incluye jamás el acto de ser. Habría que aclarar, la esencia precisivamente considerada como una esencia constituida en cuanto tal, no incluye entre sus principios constitutivos como esencia el acto de ser. El acto de ser es algo otro que su esencia. Esto no es algo que sostenga solo una de estas sentencias. Esto es algo que entienden claramente todos los autores que hemos mencionado en cualquiera de las tres sentencias. Esto tiene que quedar claro de entrada. Eso no es lo que se está discutiendo. Recordemos que en los textos que hemos leído de Santo Tomás, Santo Tomás enfatiza que solo en Dios el esse es de la esencia. ¿Sí? Solo Dios es su propio esse. O dicho de otra manera, solo la esencia divina, solo la naturaleza divina es su propio acto de ser. La sentencia tomista que afirma la distinción real de esencia y existencia en la sustancia creada no se reduce a esto ni significa esto. Esto es lo que quiero que quede en claro. Porque esto, que es un principio de fe, del cual parte Santo Tomás, es un principio de fe para todos los otros autores. Lo es para el Beato Dulce Escoto, lo es para Francisco Suárez, y lo es para cualquiera de los autores que hayamos mencionado. Excluido Avicena, que no es un autor cristiano. Pero todos los demás entienden en el sentido en que hemos hablado hasta aquí, que el hecho de existir las cosas finitas es radicalmente contingente, que existen solamente por voluntad divina y dependiendo de la eficiencia causal de Dios, como causa eficiente primera, que las hace existir, les da el ser. Y esto implica, insisto, necesariamente, que su esencia no incluye el acto de ser. Reducir la discusión o hacer pasar la discusión por esta cuestión es no entender la cuestión. Aclaro, ¿eh? No es eso lo que está en cuestión. Porque esto no lo discute nadie. Acá hay una cuestión de teología metafísica que nadie discute porque es inseparable de un principio de fe. Uno podrá decir, en todo caso, que le parece que alguna de estas sentencias es más perfectamente homogénea con ese principio de fe que las otras. Pero de ninguna manera decir que las sentencias, cualquiera de ellas en general, se apartan de este principio de fe. Porque insisto que todos los mejores autores y representantes de cada una de estas sentencias son, en esta materia, perfectamente ortodoxos. Ahora sí, hecha esta aclaración, vuelvo a lo que había dicho que tenemos que hacer, esto es considerar los argumentos de las sentencias. Y empiezo por la primera. La sentencia tomista. Un primer argumento de esta sentencia, que sostiene la distinción real, es que los predicados esenciales le corresponden a la criatura sin intervención de la causa eficiente. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la premisa mayor, digamos, del argumento. Los predicados esenciales le corresponden a la criatura sin intervención de la causa eficiente. Cuando decimos esto, ¿qué estamos diciendo? Que el hombre es un ser racional es una verdad independientemente de que haya hombres existentes o no. Porque el ser racional le pertenece esencialmente a la naturaleza humana. Como todo predicado esencial, se le puede atribuir al ser hombre, o para decirlo de otra manera, al ser esencial humano, prescindiendo de la causalidad eficiente. ¿Y esto de qué deriva? De que todo lo que es esencial es intrínseco y constitutivo de la cosa cuya es esa esencia. ¿Se entiende esto? Si yo digo que el hombre es un ser espiritual y corpóreo, estoy diciendo algo que es constitutivo de la esencia humana y que se puede predicar esencialmente tanto del hombre como meramente posible cuanto del hombre realmente existente, o sea, independientemente de la causa eficiente. Esto es lo que significa la afirmación de la que partimos. Pero la existencia real, el hecho de existir realmente, los seres creados, ¿no?, no puede darse sin la causa eficiente. Por lo tanto, la existencia de la criatura es una realidad distinta de su esencia. Porque una misma entidad no puede ser y no ser en virtud de la causa eficiente. Muy bien, ahí tenemos un primer argumento que hace alusión muy directamente a ese principio de fe del que habíamos hablado, esto es que el acto de ser o la existencia no es intrínseco a ninguna esencia creable o creada, ¿no? Bien. El segundo argumento parte de la afirmación de que el ser actual, la existencia, en una sustancia creada, es algo recibido. Y no puede ser recibido sino por la esencia, y en la esencia. Ahora bien, una misma y única realidad no puede ser recibida y receptora a la vez. Por lo tanto, esencia y existencia son realmente distintas. Acá la noción que juega un papel predominante es la noción de ese recepto, es decir, el ser recibido. Acá ser quiere decir el acto de ser, la existencia real. Y esta existencia real, en las criaturas se dice, es algo recibido. Ese ser algo recibido, ¿de qué se sigue? Del punto de partida del argumento anterior, es decir, de que no es algo constitutivo de su propia esencia, ¿no? Por lo tanto, si lo posee es porque lo recibe. Ahora, no lo puede recibir sino en su esencia. Pero si la esencia es receptora y lo que recibe es el acto de ser, la esencia y el acto de ser tienen que ser dos realidades distintas. ¿Por qué? Porque ninguna entidad idéntica a sí misma puede ser receptora de sí misma. Bien. Sería el segundo argumento. Un tercer argumento es el que se basa en el tema de la simplicidad y la composición por comparación entre Dios y los seres causados. Este argumento parte de que solo Dios es absolutamente simple, que es una verdad metafísica indubitable, ¿no? La absoluta simplicidad es atributo exclusivo de la sustancia divina. Todo ente que no sea Dios es compuesto de alguna manera y bajo algún respecto. Y tiene que ser compuesto con una composición verdadera y real, porque si no, no sería realmente compuesto. Esa composición es, de algún modo, una composición de acto y potencia, porque la simplicidad divina se debe a que solo Dios es puro acto, en el orden metafísico. Ahora bien, la más amplia y universal de todas esas composiciones no puede ser, dice este argumento, sino la composición real de esencia y existencia, que se da en todo ente sustancial finito, ya sea corpóreo, ya sea incorpóreo. Olvídense que este argumento recoge algo que está claramente presente en los textos de Santo Tomás, ¿no? Porque en los textos que hemos leído de la Aquinate, resulta claro que él plantea esa composición de esencia y acto de ser en relación especialmente con las sustancias espirituales creadas, ¿no? porque él parte de la afirmación de que los seres corpóreos tienen otro tipo de composición, fundamentalmente la composición ideomórfica, ¿no? Son compuestos de forma y materia. Pero esa es una composición que no puede atribuirse a los espíritus puros, finitos. Porque por no ser cuerpos, no componen de forma y materia. Ahora, ¿esto significa que no componen bajo ningún respecto? ¿Que no tienen ninguna composición constitutiva? Y Santo Tomás dice que no es así, que tienen composición, porque simple metafísica y absolutamente solo es Dios, ¿no? Y por lo tanto, la composición de acto y potencia que se da en todos los entes finitos, no dándose en los espíritus puros creados como composición de materia y forma, sí se da como composición de esencia y acto de ser, de ese y esencia. Bien. Este es un tercer argumento. Otro argumento que se propone en refuerzo de esta primera sentencia es un argumento de carácter más bien teológico. Porque hace hincapié en misterios de fe para mostrar que tan real es la distinción entre esencia y existencia que pueden darse la una sin la otra. Aquí ya tendríamos una exigencia de la distinción real que la mostraría como real en sentido propio y adecuado, porque una existencia real mayor implica siempre la separabilidad de los coprincipios, ¿no? Y por lo menos que pueda subsistir uno sin el otro, ¿no? Puede existir y darse realmente uno de ellos sin el otro, ¿no? Subsistir o existir el uno sin el otro. Ya tendríamos que ver ahí de qué se habla. Lo cual resulta un poco complejo plantearlo para la esencia y la existencia. Adviértase esto de entrada. Pero este es un modo de argumentar que encontramos en algunos tomistas clásicos. Un argumento teológico hace alusión a la Eucaristía y sostiene que por la consagración, la cantidad pierde la existencia natural por la que existía en el pan. Fíjense que es claro que mientras existe el pan, la cantidad del pan es su accidente propio, primario, derivado de su materialidad, ¿no? Y como accidente propio es un accidente inherente en el pan. Pero si deja de haber sustancia de pan, ya ese accidente no puede tener el modo de existencia que ha tenido hasta allí. Es decir, existía como accidente. Y por lo tanto, existía con la existencia propia de la sustancia de la cual era un accidente. Pero esa sustancia no existe más. Por lo tanto, la cantidad adquiere un nuevo modo de existencia. Sigue siendo cualitativamente lo que era, pero adquiere un nuevo modo de existencia. Una existencia, de alguna manera, por sí y no inherente a la sustancia de la cual era cantidad natural. Y existiendo así, sustenta a los otros accidentes como las cualidades pasivas, ¿no? El otro misterio, y esto es más importante en toda la tradición de la escuela tomista, es el misterio de la encarnación. Porque, y esto ya lo hemos tocado al hablar del tema de la subsistencia, según la escuela tomista en general, tendríamos que precisar esto porque los que explícitamente sostienen esto son los tomistas del siglo XVI en adelante, ¿no? La humanidad de Cristo no existe con una existencia propia. No tiene un ese propio, o sea, creado, sino que existe con el ese de la persona del Verbo, o sea, con el ese divino de la persona del Verbo. Esto es lo que sostiene Cayetano y es lo que sostiene también Capriolo. De distinta manera, por supuesto, porque el constitutivo de la subsistencia cambia en uno y en otro. Pero ambos coinciden en sostener que la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo existe con el acto de ser del Verbo divino, es decir, con el acto de ser de Dios mismo. Esta es una sentencia muy peculiar que implica un modo de pensar también muy propio de estos autores y de los que los siguen, y que resulta hasta muy complejo entender en su significación primaria, pero al sostener esto, están sosteniendo que la esencia humana ahí es claramente separable de una existencia finita y creada y eso solamente sería posible si la esencia y la existencia se distinguiesen como dos cosas realmente distintas. Muy bien. Con esto tenemos los argumentos principales de la primera sentencia. La segunda sentencia es la sentencia de la distinción ex natura rei, o también distinción formal aparte rei, para decirlo con los términos de Scotto, o distinción modal, que equivaldría a estas según Suárez, que no la sostiene, ¿eh? Pero la interpreta también como una distinción modal. El punto de partida de esta sentencia, el punto de partida es que hay que sostener cierta distinción en natura rei entre esencia y existencia de la cosa creada. Eso es necesario, pero no es en cambio necesario una distinción mayor que esta. Y por lo tanto, como es innecesario multiplicar las distinciones más allá de lo que exige la razón, no hay que afirmar una distinción real. Que hay que reconocer una distinción ex natura rei, o sea, por la naturaleza misma de las cosas, lo reconocen como exigido precisamente por los argumentos de la otra sentencia. Es interesante advertir que los que sostienen esta sentencia, por lo tanto, no niegan las premisas de esos argumentos, sino más bien la conclusión. ¿Se entiende lo que digo? Sobre todo hay que concentrarse en los tres primeros argumentos que hemos expuesto para la primera sentencia, que son los propiamente metafísicos, ¿no? Esos tres argumentos, según estos autores, ahora estamos hablando de Enrique de Gante, de Juan de Unzescoto, estos argumentos se basan en premisas que hay que aceptar y que exigen que hagamos una distinción que nos impone la realidad, porque es una distinción a partir de la naturaleza de la realidad. Es de la naturaleza de la realidad, es del ser de la realidad considerado natural y esencialmente, primero, que la esencia de las cosas finitas no dice en sí misma existencia, que solo les es dada por la causa eficiente, ¿no? O sea, el existir no les es constitutivo. Es el argumento que dice que todos los predicados esenciales se le pueden atribuir a una esencia o naturaleza creada, aunque no esté creada. ¿Sí? Aunque no exista de hecho. Pero la existencia no se le puede atribuir así. Por lo tanto, la esencia y la existencia son distintas, ¿no? Si nosotros partimos de allí, estos autores reconocen eso, que hay en la realidad algo que implica que tenemos que reconocer una distinción ex natura rei, o sea, que viene de parte de la realidad, ¿no? Pero, sostienen, basta con reconocer una distinción real menor, o sea, formal o modal, y no una distinción real. Ahora, ¿por qué dicen esto? ¿Por qué dicen que basta? Porque el principio del que parten es que no hay que poner nunca con la inteligencia una distinción mayor que la que exige la realidad. Y parece razonable eso, porque poner distinciones que la realidad no nos exige o no nos impone, no es realista. Fíjense que están partiendo de un principio realista, ¿no? Yo no tengo que poner con mi mente, como dándose en la realidad, distinciones que la realidad no me exige. Si la realidad no exige, si no hace necesaria la distinción, ¿para qué voy a poner la distinción? Estaría separando a mi inteligencia de la realidad. Estaría poniendo como inteligencia algo que la realidad no le exige a mi inteligencia, lo cual no es realista. Estos autores entonces parten de reconocer que lo que está fuera de la esencia de una cosa cualquiera debe distinguirse ex natura rei de la esencia de la cosa. ¿Está claro? Lo que está fuera de la esencia debe distinguirse ex natura rei de la esencia de la cosa. Ahora bien, la existencia está fuera de la esencia de la cosa, lo cual es evidente porque es separable de la misma. Este separable habría que pensarlo un rato y lo vamos a hacer más adelante. Pero es separable sí en el sentido de que la proposición la criatura o esta criatura existe es contingente. Siempre. Además, si no se reconociese esta distinción como exigida por la naturaleza de la cosa, la criatura en su esencia sería su propio ser y por lo tanto acto puro, lo cual sería atribuir a la criatura lo que es propio de Dios. Me detengo en esta argumentación, que parece una repetición de la anterior, para mostrar cómo, aún difiriendo en la sentencia, ciertas verdades metafísicas las están afirmando tanto los unos como los otros, que es lo que dije de entrada, ¿no? Pero ¿por qué basta con admitir una distinción ex natura rei, pero no real? Es decir, formal o modal. Primero porque basta esa distinción para que haya composición verdadera. Es decir, la cosa no es simple si hay composición formal o modal. Es compuesta. Porque se trata de dos extremos no idénticos, y la no identidad pone composición. Pero además, porque basta esa distinción, dicen estos autores, la distinción formal o modal, ex natura rei, para que los extremos sean separables de potencia absoluta de Dios, aunque no lo sean naturalmente. Y acá empiezan a mostrar cuál es el aspecto de la realidad que también tiene que ser reconocido por la metafísica y que no hace fácil aceptar una distinción real sin más, como la que afirma la primera sentencia. Dicen estos autores que basta esta distinción ex natura rei, como distinción formal o modal, para admitir la separabilidad de los extremos, que serían acá la esencia y la existencia, de potencia absoluta de Dios, o sea, en virtud de la omnipotencia divina, ¿no? Aunque señalan ellos, en este caso la separabilidad no es una separabilidad total, o sea, mutua, sino una separabilidad unilateral. Porque sostienen, la esencia es separable de la existencia. La esencia es separable de la existencia. Hay que ver en qué están pensando cuando dicen esto, ¿no? Lo primero que viene a la mente cuando uno oye esto, es una expresión como esta, y siguiendo los argumentos que los sostenedores de esta tesis sostienen, que es que la esencia puede existir realmente o no existir. ¿Está claro? Y en ese sentido es separable de la existencia. ¿Se ve? Pero no se ve, en cambio, que la existencia sea separable de la esencia. Esto implicaría pensar una existencia sin esencia. ¿La existencia de qué, entonces? De nada. Esto es lo que parece impensable, ¿no? ¿Puede haber existencia de algo que no sea esencia alguna. Si es algo, es porque tiene alguna determinación constitutiva. Y si no tiene ninguna, es nada. Por lo tanto, una pura existencia no parece que pueda admitirse, ¿no? La existencia separada de la esencia no tiene cabida de ninguna manera, ¿no? No hay una separabilidad mutua, entonces, ¿se ve? No es que pueda existir una cosa independientemente de la otra, o que se puedan separar adecuadamente en cualquiera de los dos sentidos. Esto es lo que estoy siguiendo la argumentación de los que sostienen esta tesis, ¿no? Esta cuestión de que la separabilidad es unilateral mostraría, según estos autores, que no se puede afirmar una distinción real mayor. No hay por qué afirmarla, ¿no? Sino más bien basta para la cuestión sostener una distinción menor, es decir, una distinción aparte rey, ex natura rey, que nos impone la realidad, pero que no es ella misma real. Yo dije que en esta sentencia empieza a aparecer algo que también hay que tener en cuenta en esta cuestión. Porque un extremo es la contemplación metafísica de la absoluta simplicidad de Dios y del hecho de que solo Dios, siendo acto puro, es esencialmente su propio ese. Esta es una verdad incontrovertible, inamovible, que hay que tener como principio fijo en toda esta cuestión. Consecuencia necesaria de esta primera verdad es que toda criatura tiene que tener en su entidad misma una cierta composición, ¿no? Que no es absolutamente simple. Que tiene composición de acto y potencia. Y que su esencia puede existir o no existir. Es decir, que el hecho de que exista es contingente. Y que por lo tanto el ese, el acto de ser, no es de su esencia. Esto impone por lo menos admitir un fundamento real para la distinción entre esencia y existencia. ¿Está claro o no? Pero en esta sentencia segunda ya empieza a aparecer algo que es el problema de la separabilidad o inseparabilidad de la esencia y de la existencia en la cosa finita, en la sustancia causada. Porque hemos oído en la argumentación que se dice que hay cierta separabilidad, pero en un único sentido, ¿no? Separabilidad de la esencia respecto de la existencia, pero no de la existencia respecto de la esencia. Pasamos entonces a la tercera sentencia. Y lo primero que sostienen los que afirman que la distinción es de razón con fundamento real es que esta distinción hay que pensarla entre la existencia actual y la esencia actual existente. Empecemos por acá y midamos el alcance de la afirmación, entonces, ¿no? precisamente el padre Suárez, al exponer esta sentencia, hace hincapié en esto que acabo de decir, ¿no? La distinción de razón con fundamento real hay que decirla, según él, comparando qué con qué. No la esencia de la criatura como esencia meramente posible, presente en la inteligencia divina, con la existencia real de la cosa fuera de su causa, sino la existencia real de la cosa finita fuera de su causa, es decir, eficientemente causada por Dios, con la esencia actualmente existente. Lo que él está sosteniendo es que lo que compara no es una esencia que puede existir, pero no existe, con esa esencia como realmente existente, o con la existencia real de esa misma esencia. Porque ahí es evidente que la distinción es real, dice Suárez. Es evidente para cualquiera. ¿Y por qué es evidente para cualquiera? Porque el único ser real que tiene la esencia posible en cuanto entendida en la infinita ciencia de Dios, la única entidad real que tiene es la entidad de Dios mismo. Per se no tiene realidad alguna. Y entre Dios y la criatura hay distinción real, realísima, suprema, máxima, absolutamente adecuada, ¿no? La sustancia finita y la sustancia divina se distinguen realísimamente, digamos. Eso no cabe dudar, dice Suárez, no es cuestión que se pueda plantear y discutir si la esencia en su mera posibilidad, como un creable posible en la inteligencia divina, es realmente distinta de la existencia real actual de la cosa que tiene esa esencia. Porque, insisto en la afirmación, aquella esencia posible de un ente creable, de suyo en sí, no tiene entidad real alguna. Toda su entidad real es la de Dios mismo. No es una cosa realmente distinta de Dios. En cuanto que es algo en la inteligencia divina, no es una entidad realmente distinta de Dios. Es Dios mismo, que al entenderse a sí mismo entiende todo lo creable. La comparación ha de hacerse, dice Suárez, entre la esencia actualmente existente, la esencia humana de Pedro que existe actualmente en Pedro, y la existencia real de Pedro. Esas son las dos cosas que hay que comparar. Y preguntarse qué tipo de distinción hay entre la una y la otra. Adviértase cómo, al decir esto, está planteando una problemática interesantísima y profundísima en la misma materia. Es decir, ¿de cuáles son los extremos que estamos comparando en la distinción? Porque si estamos pensando en cosas distintas, es obvio que vamos a decir cosas distintas. Tenemos que poner de acuerdo, primero que nada, qué estamos comparando, ¿no? Pero Suárez sostiene que si uno compara la esencia como puramente posible con la existencia real actual de la cosa que tiene esa esencia, nadie puede discutir que la distinción es real. Es realísima, porque es la distinción nada más y nada menos que entre el ser sustancial divino y el ser sustancial de la criatura. Eso no es discutible, dice. No, si discutimos de eso, discutimos de algo que no se puede discutir. ¿Está claro? Eso no es discutible, eso no es opinable. Eso es una verdad indubitable. La tercera sentencia, por lo tanto, lo que afirma, por lo menos en la en el modo de sostener la sentencia de Suárez, es que esencia y existencia de la sustancia finita, realmente existente, no se distinguen realmente. Y leo lo que dice el mismo. Por más que la esencia concebida, abstracta y precisivamente, en cuanto está en potencia, se distinga de la existencia actual como el no ente del ente. Esto resume lo que acabo yo de explicar, ¿no? Releo el párrafo más ampliamente. Esta tercera opinión se ha de explicar de tal manera que la comparación se haga entre la existencia actual, a la que llaman ser en acto ejercido, ¿sí? Ec opinio tertia sic explicanda est, ut comparatio fiat inter actualem existentiam, quam vocant esse in actu exercito, et actualem essentiam existentem. Es decir, hay que explicar la tercera opinión de tal manera que la comparación se haga entre la existencia actual, a la que llaman ser in actu exercito, y la esencia actual existente. En este sentido, afirma dicha opinión, que la existencia y la esencia no se distinguen realmente, por más que la esencia concebida, abstracta y precisivamente, en cuanto está en potencia, acá viene el problema de qué relación tiene esta cuestión con la composición de acto y potencia, ¿no? Por más que la esencia concebida abstracta y precisivamente en cuanto está en potencia, se distinga de la existencia actual como el ente, perdón, como el no ente del ente. Claro, porque la esencia precisivamente concebida en cuanto está en potencia, hay que ver qué tipo de potencia se le puede atribuir, ¿eh? Esto quiere decir en cuanto es una esencia posible o creable, entendida eternamente por Dios, ¿no? La esencia en cuanto está en potencia, entendida precisivamente, se distingue de la existencia actual como el no ente del ente. Claro, porque, como ya habíamos dicho, esa esencia como puro posible en la inteligencia divina tiene entidad propia. Es más bien un no ente. A eso se refiere. Considerado desde el punto de vista de la entidad, es un no ente. Mientras que la existencia actual pone un ente real, claro, sí, con su realidad propia. Aclarado esto, dice que la sentencia explicada así le parece verdadera. ¿Y cuál es el fundamento de esta sentencia? Que una cosa no puede estar constituida intrínseca y formalmente en la razón de ente real y actual por otra cosa distinta de ella misma. ¿Por qué? Por el hecho mismo de distinguirse un elemento de otro como un ente de otro ente, cada uno posee la condición de ente como distinto del otro y en consecuencia no es constituido formal e intrínsecamente por él. Bien. Hace un rato en la explicación yo dije, hablando de la segunda sentencia, cuando se hablaba de la separabilidad de la esencia y de la existencia, cuando uno dice que la existencia y la esencia son de alguna manera separables, porque desapareciendo un modo de existencia puede aparecer otro modo para la misma esencia, bueno, o que la cosa puede existir o subsistir de distintos modos. Fíjense que cuando uno trata de pensar eso, ¿es posible separar realmente, hablando de un ente cualquiera, lo que es y el hecho de que exista, si yo estoy pensando en un ente realmente existente? No si pienso en un ente meramente posible, adviértase, ¿no? Pero si pienso en un ente realmente existente, ¿puede separarse realmente lo que es del hecho de que sea? Porque si dejo solamente lo que es, deja de ser realmente existente. Y si dejo solamente el hecho de que existe, pero sustraigo lo que es, ¿qué es lo que existe? Nada. ¿O podría transferirle la existencia de una cosa a otra esencialmente distinta? Sería la misma existencia. O la existencia de otra cosa, que es otra esencialmente, esa es otra existencia. Acá Suárez, en el argumento que ha dado, está tocando otro meollo de la cuestión. Y es que la razón de ente, si es de ente real, parece implicar necesariamente tanto la razón de esencia como la de la existencia. Otra cosa es que las implique de distinta manera. Pero si tengo un ente, en la constitución intrínseca del ente no pueden faltar ni el ser algo ni el hecho de ser. De tal manera que las dos cosas son necesarias e intrínsecamente constitutivas de la razón de ente. Y en ese sentido no son realmente separables, ni realmente distintas, sería la sentencia de Suárez, ¿no? Y de todos los otros que sostienen lo mismo. No realmente distintas, sino distintas con la distinción de razón. Mi inteligencia puede distinguir entre el hecho de que son y qué son. Entre el existir y la esencia. Entre la existencia y la esencia de esta cosa real actualmente existente. Pero de tal manera que, pudiendo distinguir estas dos cosas, advierto que no son dos entidades reales, realmente distintas. Que eso es lo que implicaría la distinción real. Según los que sostienen esa sentencia también, ¿eh? Atención. Sino que son dos aspectos distinguibles intelectualmente de la misma y única entidad del ente finito. Pero esos dos aspectos no son absolutamente idénticos entre sí. Hay un fundamento real de esa distinción. Y ese fundamento, en última instancia, está en el otro vértice, en el otro polo, en el otro meollo del asunto. Ese fundamento real está últimamente en que el ese no es intrínseco a la esencia. El hecho de que exista actualmente la esencia actualmente existente hace que la esencia y la existencia de la cosa real causada, finita, sean dos aspectos racionalmente distintos de la misma cosa. Pero esa distinción racional obedece a la realidad en cuanto que esos dos aspectos distintos tienen una distinción fundada en la realidad de que esa esencia no existe de por sí, de suyo, porque el acto de ser no le pertenece esencialmente. El hecho de su dependencia radical para existir de la causa primera hace que la distinción entre su existencia actual y su esencia actualmente existente sea una distinción fundada en la realidad. Y basta reconocer ese fundamento real, dirían los autores de esta sentencia, para explicar cómo es la composición de esencia y existencia en el ente causado finito. Solamente voy a ampliar un aspecto de la exposición que es importantísimo. Y es el tema de qué ser ha de atribuirse a la esencia en cuanto está en potencia. Porque Suárez ha usado la expresión la esencia en cuanto, precisamente considerada en cuanto está en potencia, ¿no? Este es un tema que ya hemos anticipado en los prolegómenos de esta cuestión. Cuando hicimos distinciones y definiciones en la segunda parte de la introducción, hicimos alusión a esto que ahora voy a profundizar un poco. Cuando se dice que algo está en potencia, decíamos en esos prolegómenos, hay distintos modos de estar en potencia. Y acá hay dos modos del estar en potencia que hay que distinguir clarísimamente. Porque si nosotros hablamos de la esencia de la cosa finita en cuanto a razón eterna, en la sabiduría de Dios, podemos decir que esa esencia es la esencia de la cosa creada en potencia. Y acá es donde viene el problema del vocabulario. Si en potencia quiere decir en potencia subjetiva, natural o real, claramente no. ¿Qué es esto? ¿Qué es la potencia subjetiva, natural o real? Si yo digo que el leño está en el árbol en potencia, es una potencia subjetiva natural. ¿Se entiende? Porque ese sujeto que es el árbol está en potencia de transformarse naturalmente en otro sujeto. Parcial o totalmente, ¿no? Se le desprende una rama y esa rama se hace leño muerto. O el árbol cae y se hace todo el leño muerto. ¿Está claro? Todo él, ¿qué quiere decir? Su propia entidad sustancial se transforma en otra cosa. Real y naturalmente, sí señor. Una sustancia física se hace otra. Y así decimos que el leño estaba en potencia en el árbol. Claro, pero ¿estaba en potencia de qué manera? Subjetivamente. Subjetivamente en cuanto que ese sujeto natural, que es la sustancia árbol, en su entidad real está en potencia de ser leño. Intrínsecamente en potencia, ¿se entiende eso? La potencia subjetiva se puede llamar también potencia intrínseca. Si yo digo que el niño está en potencia de ser más alto de lo que es, ¿no? Ahí se trata de una potencia accidental, no sustancial. Pero es igualmente una potencia subjetiva, real, natural e intrínseca. ¿Por qué? ¿Y por qué su ser sustancial, que tiene el accidente de cierta altura hoy día, está en potencia de crecimiento natural, de tal manera que dentro de un cierto tiempo tendrá otra altura mayor y será más alto que hoy, ¿verdad? Ese ser más alto está en el niño en potencia subjetiva o intrínseca. Ahora, si yo hablo del estar en potencia una mesa en la inteligencia del carpintero, es el mismo estar en potencia. Quiero decir que la inteligencia del carpintero está en su ser intrínseco como sujeto real en potencia de transformarse en mesa. No, ciertamente que no, ¿no? Ahí es otro. Si hablo de estar en potencia ahí, hablo de otro tipo de potencia, ¿no? ¿Y por qué es otro tipo? Primero que nada, porque no es una potencia intrínseca, ¿no? No hay nada en esa idea de mesa que sea constitutivo intrínseco de la mesa cuando existe realmente. ¿Está claro lo que dije? Porque en esa idea de mesa no está ni la causa formal intrínseca ni la causa material que harán existir a la mesa. ¿Se ve? Esa idea de mesa es la mesa en potencia, y hay que distinguir. En potencia intrínseca y subjetiva, de ninguna manera, ¿no? Porque la mesa no es, si existe realmente, una transformación real de la inteligencia que contiene su idea, ¿no? No, claro que no. ¿Esa inteligencia está en potencia de cambiar intrínsecamente? Sí, claro, sí. Puede adquirir hábitos de conocimiento que todavía no tenía, pasar de la potencia al acto y operar actos de conocimiento que todavía no ha operado. Es decir, está en potencia intrínseca de diversidad de cosas, ¿no? Está en potencia intrínseca también de pasar de inteligencia humana en estado de vía a inteligencia humana del alma separada del cuerpo, ¿no? O sea, intrínseca y subjetivamente está en potencia de otras cosas, ¿no? Pero no en potencia de hacerse mesa. Eso es clarísimo, ¿no? La mesa en su esencia y existencia reales depende de esa idea o de esa razón factiva de mesa que está en la inteligencia del carpintero solo como de causa extrínseca. Por eso ahí está en potencia extrínseca en todo caso, pero nunca en potencia intrínseca. ¿Y es la potencia extrínseca de qué? De una razón inteligible, ¿no? Esa potencia recibe dos nombres fundamentales en la tradición escolástica. Una es potencia extrínseca. Si se quiere aludir al tipo de causalidad, se la puede llamar más precisivamente estar o ser en potencia formal extrínseca. Y más precisamente todavía en potencia ejemplar. ¿Se entiende? Otro nombre que se le da es potencia objetiva, que ya lo habíamos mencionado, ¿no? Está en potencia objetiva en cuanto la única entidad, por hablar de algún modo, que se le puede atribuir es la de ser término de un acto de la inteligencia, ¿no? Y el nombre de potencia objetiva lo que quiere decir es eso, que tiene potencia en la inteligencia la mesa solamente como objeto inteligido en signo previo a su existencia, ¿verdad? No es la existencia del objeto de percepción. No porque la cosa esté delante y ante mí y yo la capto como una realidad. Precisamente no es realidad alguna. Pero se la puede llamar objectum solamente en cuanto que es algo que está ante la inteligencia. Para que esté ante la inteligencia humana, ese objeto necesita existir realmente. No. ¿Por qué no? Porque toda su objetividad ahí es la objetividad de una razón formal factible o producible, no la entidad de un ente real. ¿Está claro? Es la objetividad de una razón formal productiva o producible. Esa razón formal producible es objetiva en la raíz en cuanto que solamente puede ser entendida por la inteligencia humana si ésta ya ha entendido algo de la naturaleza. ¿Está claro? Es objetiva en la raíz. Ninguna cosa puede ser ideada por la inteligencia humana sin conocimiento alguno de la naturaleza, ¿no? Aquí hay una diferencia con las razones eternas que están en la inteligencia divina, ¿no? No depende la captación de nada exterior a Dios para que estén entendidas por Dios. Dios las entiende al entender la perfección de su propio acto. Porque en esa perfección de su propio acto entiende todo lo inteligible y todo lo posible. Es una potencia, entonces decíamos, extrínseca, ¿no? Una potencia formal extrínseca. Y es una potencia ejemplar. Y en ese sentido se la puede llamar objetiva también, ¿no? Haciendo las cautelas debidas. Pero también es una potencia extrínseca eficiente, ¿o no? Yo digo que la mesa está en la inteligencia del carpintero en potencia de ser hecha, ¿no? Claro, la potencia de hacer ahí no está en la inteligencia del carpintero, ¿no? No, claro, pero está en el carpintero, en su voluntad y en sus potencias ejecutivas de actos productivos de la mesa, ¿no? Está en potencia como en el artífice, ¿no? En quien la puede producir. ¿Esa es una potencia intrínseca? No, de nuevo, es una potencia extrínseca, pero que hace alusión a la causalidad eficiente, no a la formal extrínseca. El modo en que una idea productiva humana se dice en potencia en el hombre en cuanto causa eficiente de la cosa que corresponde a esa idea, lo menciono acá porque nos sirve de análogo para elevarnos metafísicamente a la cuestión que a nosotros nos atañe, ¿no? Una cosa puramente posible, una esencia creable como pura posibilidad, ¿no? Está en potencia en Dios. Y después de todas estas precisiones que hicimos, ahora podemos contestar con precisión, ¿no? En potencia subjetiva, real o natural, ciertamente que no. Si no le podemos atribuir ninguna entidad positiva real propia a la esencia de una cosa creable en Dios. ¿Se advierte esto? Esta manera de pensar implicaría ya un error metafísico muy grave, que pondría hasta composición real en Dios, ¿no? Porque si yo le atribuyo realidad a las esencias como estando en cierta potencia subjetiva en la inteligencia de Dios, quiere decir que su ser es otro que el ser de Dios, ¿no? Y entonces o introduzco una composición real en Dios que repugna totalmente a su simplicidad, o digo que son como una especie de primera creación, pero necesaria, sin la cual Dios no puede pensar esas cosas, lo cual es otro error igualmente enorme desde el punto de vista metafísico-teológico. Por eso, a esas esencias como puramente posibles, no se les puede atribuir potencia real, subjetiva, alguna. Si decimos que están en potencia en Dios, es en potencia puramente extrínseca. Están en potencia en sí mismas, en un ser propio, o en el ser de algo que será un constitutivo intrínseco de ellas. No. Están en potencia en la sabiduría y en la omnipotencia de Dios. Sí. ¿Está claro? Es una potencia extrínseca, en todo caso. Pero si no distinguimos potencia y potencia, entramos en una confusión enorme. Porque ese ser en potencia extrínseca no es el ser de nada que vaya a ser constitutivo intrínseco de la cosa que está en potencia extrínseca. ¿Se advierte? Todo el ser real que tiene la cosa que está en potencia extrínseca es el ser real de aquel ser en el cual está en potencia extrínsecamente. Es decir, del hacedor. Sea analógicamente del hombre relacionado con las cosas que puede producir, según su razón factiva, sea en Dios respecto de las cosas creadas. Si no advertimos bien esta cuestión, si no distinguimos este tipo de ser en potencia del ser en potencia subjetivo, real y natural, podemos confundirnos gravemente en la cuestión que estamos tratando. ¿Por qué? Porque si yo hablo de una composición de acto y potencia en la cosa creada, estoy hablando como composición intrínseca, no puedo estar pensando en la potencia que tiene la cosa creada como creable en Dios. ¿Está claro? Porque ese ser en potencia no es un ser en potencia intrínseco y subjetivo. Que sea una potencia de la cosa en su ser mismo. ¿Se advierte? Como dice muy bien Suárez, si uno compara la existencia actual de Pedro con la razón eterna de Pedro en la sabiduría de Dios y en la omnipotencia divina, ¿no? Es obvio que la distinción es real. No cabe decir otra cosa, es realísima. ¿Se advierte? Pero también hay que aclarar que no es de eso que estamos discutiendo, sino de la distinción de la esencia y la existencia en la cosa real, finita, en la sustancia causada, de manera que comparemos en ella el tipo de distinción que hay que poner entre la existencia actual con la que existe y la esencia actualmente existente. Y es de estas dos que esta sentencia tercera afirma que se distingue con distinción de razón fundada en la realidad. Bien, hasta aquí tenemos la presentación de las tres tesis con sus argumentos. Ahora nos queda pasar a dar cierta respuesta y considerar reflexivamente de vuelta de la respuesta los argumentos que se le opongan. Eso lo haremos la clase próxima.